Mi sueño de toda la vida era hacer un gran show navideño. ¡El resultado inmundo! Pero Mario Hugo, para convertir un show inmundo en memorable, lo que se necesita es una estrella invitada. ¿Qué estrella se acercaría a un show tan mugroso? ¡Yo! ¡Ah! ¡Es Julietita! ¡Julieta Venegas! Sí, y vine a ayudarte, Mario Hugo. Si el show está en problemas, solo díganme lo que tengo que hacer. ¿Por qué no nos cantas sobre el mejor regalo navideño que has recibido en tu vida? Eso es fácil.